Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes desde Jerez de la Frontera. Hoy volvemos como cada martes a realizar nuestro programa. Seguimos fuera de Radio Indes, pero aquí con las nuevas herramientas, con esta estupenda herramienta Zoom, pues vamos a grabar el programa y lo emitiremos como siempre a iVoox. Hoy darle las gracias a Exostrato y a Joel Núñez por cedernos un día como hoy su plataforma y poder, bueno, pues emitir nuestro programa tanto ahora en directo como luego cuando lo subamos a iVoox. Joel, muchas gracias. Sé que estás por ahí. Te saludamos. ¿Qué tal? Desde Málaga. Desde Granada. Desde Granada. Pues bien, haciendo lo que podemos en estos tiempos tan extraños, ¿no? Pero bueno, trabajando y dedicándonos a la astronomía cada día. Muchas gracias por el agradecimiento. Muchas de nada, porque además estuvimos en una charla precisamente en Zoom contigo, que nos estuviste explicando, bueno, gran parte de los compañeros que están hoy aquí en el programa, que ahora presentaré, pues estuvimos un paseo por el sistema solar, bueno, encantador desde el punto de vista, bueno, de lo que tú mejor conoces, ¿no? Exactamente, desde un punto de vista más astrogeológico, ¿no? No tanto de astronomía general como de astrogeología. Habrá más en el futuro, así que os invito a todos y también a las personas que os estén escuchando a estar pendientes de nuestros canales de información. Dilo cuáles son, que bueno, eso Exostrato es fácil de buscar, pero bueno, estáis en Instagram. Estamos en Instagram. Estáis en Instagram, en Facebook. En Facebook y la web, que es www.exostrato.org. Pues muy bien. Por allí estaba un tal Antonio, que te estaba haciendo competencia, ¿no? ¿Perdón? Un niño que se llamaba Antonio. Ah, sí, bueno, Antonio creo que es de Málaga. Antonio creo que es de Málaga. Es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. De hecho, tanto el diario del astrónomo como Exostrato, nos lo estamos disputando ahí a ver quién adopta. Sí, porque era una maravilla. El niño tenía ya el doctorado. Sí, sí, prácticamente. Poco más y ya lo tiene. La verdad es que da gusto conocer a gente así, sobre todo de esa edad, ¿no? Que creo que nos recuerda a nosotros cuando éramos jóvenes. Bueno, lo seguimos siendo, pero ya me entendéis, cuando éramos niños. Muy bien. A mí no me gustaba eso. Pues ese niño es especial, me parece a mí, porque no era normal, vamos. Ese niño no veía voz esponja ni nada de eso. Muy bien. Vamos a seguir con el programa presentando a todos. Ya Jesús acaba de aparecer, Jesús Romero, que está hoy con nosotros. También están los habituales, después de tantos años, Manuel Jiménez del Barco, Lito. Buenas tardes. Buenas. Joaquín Barroso. Buenas tardes. Lito en funciones de controlador. Hoy en funciones muy de mal Luis Mardía, que también está por ahí. Hola, compañero. También se encuentra José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, distintas personas que se están incorporando. Creo que veo también aquí a Marcos. Marcos, ahora mismo tienes el micro silenciado, pero cuando tú quieras lo activas o te Hola. Lo activo. Pues, Hola, muy chicos. Buenas, bienvenido después muy de buenas. Tanto tiempo. Estoy estupendamente. No pongo la cámara porque estoy en el cuarto de baño, vengo de la calle, voy a pasar el proceso de desintoxicación. Y la verdad es que no estoy presentable como para poner la señal de vídeo. Tú siempre estás presentable, hombre. Créeme, está bueno. Muy bien. ¿Y qué hacías en la calle, picarón? Pues el pan, la cebolla. Cerveza. Muy bien. Bueno, pues cuando tú quieras, Marco, te incorporas y ya sea con cualquier cosita que nos quieras comentar, como contarnos las cosas tan interesantes que tú nos cuentas, que una de las cosas que vamos a hablar hoy es de tu fantástica fotografía desde un balcón, de la conjunción Luna-Venus, y por ahí detrás también las Pléyades, increíble. Eso no lo tienes que contar cuando termines de las labores de desinfección que estés haciendo o cuando tú quieras, me levantas la mano. Perfecto. Limpita, vale. Limpita. Perfectamente desinfectada, oliendo lejía, pero desinfectada. Muy bien. Pues bueno, decir que también gracias a Joel también tuvimos una interesante comunicación del Hito, que ha empezado a dar algunos cursos por internet, precisamente con esta herramienta. Y bueno, estuvo muy interesante astronomía e informática. Lito, muchas gracias y bueno, nos contaste allí unas pocas de ideas estupendas para avanzar en el mundo de, bueno, no solo de la astrofotografía, sino del seguimiento de los astros a través de las distintas herramientas. Sí, hombre, era el tema, digamos, más propicio, ¿no? Porque ahora con todo metido en casita, aunque lo del tiempo libre es relativo, hay gente que tiene menos tiempo libre ahora que antes, es bueno retomar las herramientas que el ordenador te permite para hacer astronomía. Hice un paseo, digamos, a niveles tanto de móvil como de tablet o de ordenador y los distintos grupos. Era una charla que ya la tenía montada de la Feria de la Ciencia de hace unos años, me parece que era la del 2016, en la que participé como ponente, pero bueno, con las actualizaciones de vosotros, que me ayudasteis, sobre todo los astrofotógrafos, yo creo que salió para iniciar a la gente en astroinformática, estuvo divertida. Pues sí, estuvo muy entretenida y bueno, aportaron y aportamos entre todos, principalmente tú. Y bueno, también estuvo Andrés, también Jesús, aportando distintas herramientas que yo creo que fueron muy interesantes. Bueno, hoy hay que recordar también y saludar sobre todo a nuestros amigos del otro lado del charco, porque como sabéis seguimos al tornillo de Arquímedes, son gente extraordinaria que como nosotros hace podcast y bueno, han vuelto, pero no de confinamiento, que ellos ahora también lo tienen, sino han vuelto de las vacaciones de verano, porque ahora allí, aquí es primavera, allí ha llegado el otoño y ellos llevan ya un par de programas, así que un saludo muy fuerte para Fernando Fuentes y Oscar Riso. Y comentaros que han vuelto con mucha fuerza y no solo eso, sino que han reducido el programa a media hora porque al no poderlo hacer desde los estudios, supongo, pues han reducido un poquito el programa, pero os pido que escuchéis el número 2 porque ya llevan 2 semanas, la semana pasada fue la segunda, que escuchéis el segundo programa porque os va a sorprender a todos los que os gusta la astronomía, aunque ellos son principalmente de todo tipo de ciencia, le dan una importancia también a la astronomía. Y bueno, el tema que han tratado es el tema que está en todos los medios de comunicación. Hoy no paramos nada más que del bicho. Bueno, pues ellos le han dado la vuelta y hablan pues de pandemia y Newton, qué hizo Newton mientras estuvo recogido, de lavarse las manos, cuando empieza la idea de lavarse las manos, porque es importante lavarse las manos no solo ahora, sino siempre que uno va al baño, o cuando empezó el lavado de manos, o ahora que estamos todos confinados y preocupados, cómo se entrenan la ESA y la NASA, los astronautas metidos en cuevas o entran en cuevas para poder pues experimentar este tipo de confinamiento. Así que escucharlo, que la verdad es que son muy divertidos y están pues bastante bien. Y les mando aquí un saludo. Luego también de este mismo tema, si os gustan las matemáticas, no quiero seguir mucho con el tema porque hay quien prefiere hablar del coronavirus, pero yo creo que si os gustan las matemáticas, os gusta la estadística, hay muchos estudios estadísticos. Y bueno, ahora mismo hay en la página web de la Mula Francis, de Francisco Villatoro, él ha publicado, haciéndose eco de un estudio, del estudio que ha hecho el Imperial College sobre el COVID-19, y es un estudio bayesiano, ¿vale? Si no os suena y os gustan las matemáticas y os gustan las estadísticas, es muy importante verlo, habla en general de cosas muy interesantes, pero sobre todo porque si sabéis manejar herramientas como el programa R, que es un programa de estadística fácil relativamente de usar, bueno, pues podéis incluso usarlo para vosotros hacer vuestras predicciones. Es un tema que a mí, como matemático, me ha gustado en cuanto al desarrollo que hacen de interpretación de las gráficas y cómo sirve para cualquier otro tipo de evento, no solo de este que nos está trayendo ahora con tantísima problemática, pero es algo muy interesante. Bueno, también hay que dar la enhorabuena a unos malagueños, ahora tendremos después posiblemente a una malagueña con nosotros, pero de astronomía, pero hay que dar la enhorabuena a esos malagueños que han diseñado un respirador en muy poquitas horas y que lo llaman Málaga Respira. Y bueno, se va a poder fabricar en 2 horas y ya ha funcionado en animales y pues está probando en humanos. Enhorabuena. ¿Qué más cositas? Bueno, pues deciros que también ha habido, se ha dado el premio Abel, que lo tenía por aquí pero lo he perdido, y que es el premio de matemáticas. Hoy os estoy atiborrando de mates, pero bueno, otro día toca física y toca otras cosas. Ahora lo encontraré y lo podremos decir. Deciros que otra noticia importante, mientras busco lo del Abel, es que la agrupación, como sabéis, pues hasta ahora no pertenecíamos a la Federación Española y bueno, pues hemos recibido ya la grata noticia hace ya algunos meses que nuestra asamblea aprobó el incorporarnos a la federación, pertenecemos a la RADA, que es la Red de Astronomía de Andalucía, pero no pertenecíamos a la federación y ya somos miembros de pleno derecho y nuestro compañero José Luis Yespe es nuestro representante y bueno, nos puede contar que ya hemos empezado a recibir los primeros correos y las cosas interesantes que tenemos. José Luis, si está, nos puedes comentar un poco. Sí, ya hemos recibido la confirmación de que ya pertenecemos como miembro de pleno derecho y ya estoy recibiendo yo los correos de la FAAE. Por ahora los correos pues son más que nada administrativos y de secretaría y demás, pero lo que van mandando últimamente es pues las cosas, por ejemplo, que se suspenden. Sabéis que se ha suspendido el Congreso de Coruña. El último que me ha mandado Blanca ha sido que el premio, ¿cómo se llama? El premio este de la convocatoria de los premios Javier Gorosabel, ¿vale? Que de eso sabe mucho del personaje Serpientes, porque es de por allí de su tierra, Javier Gorosabel. Y aparte de eso, pues un listado de podcasts de agrupaciones que hacen podcasts de astronomía. Y claro, como somos de reciente incorporación, aún no aparece el nuestro, y ya tendremos que hacer gestiones para que nosotros aparecer también en ese listado, en esa página de la FAE, donde aparecen los podcasts que hacen los miembros. Y nada, y muy interesante todo, porque también hay tema económico, descuentos en la revista Astronomía, en fin, un montón de cosas y de ventajas que creo que por eso deberíamos de estar en la federación a nivel nacional. Bueno, y para nuestros astrofotógrafos, sobre todo los de cielo profundo, porque los que hacemos fotografías más de paisaje o nocturna, pues sacan menos, pero hacen el calendario igual que hacemos nosotros, y bueno, y es también un calendario a nivel nacional, con lo cual Andrés, Lupe, el mismo Marco, que ahora nos contará su foto, o cualquier Miguel Soto, bueno, en fin, todos los que están, y José Luis Espi, por supuesto, que es uno de los pioneros que empezó a hacer astrofotografía de nuestra agrupación, y espero no acordar, si no me acuerdo de alguno, por favor recordarlo, pero vamos, básicamente todos nuestros astrofotógrafos pueden proponer su foto y puede que sea elegida para algún mes ocupar en el calendario de la federación. Tenemos incorporaciones nuevas como Sergio, ¿verdad? Por nombrar a alguien de los nuevos. Que también está empezando a hacer fotografía y yo creo que puede también llegar bastante lejos. Muy bien, bueno, pues... Deberíamos de incorporar, estoy pensando, deberíamos incorporar, teníamos hace tiempo un médico, ¿os acordáis? Que le vamos a mandar un saludo a nuestro querido Álvaro P. Martín, que salió el otro día en un artículo a nivel nacional, el médico está metido enfrascado en el tema del coronavirus y demás, y cualquier cosa de medicina, biología, nos lo comentaba él. Entonces tenemos físicos, tenemos químicos, tenemos matemáticos, tenemos geólogo, porque podemos armar un poquito de Joel, pero nos falta un biólogo para completar el... o médico, ¿no? Para completar el tema de ciencias, ¿verdad? Sí. Bueno, médico tenemos a Álvaro, aunque lo tenemos muy olvidado, bueno, él de nosotros, porque él está ahora mismo en Andorra. Él siempre ha estado desplazado a lo largo de todos los continentes, estuvo en Sierra Leona, bueno, en África, en muchos sitios, en Asia, en algunas partes de Europa también ha estado, y ahora está en Andorra y atiende tanto el tema de Andorra como está asistiendo en Barcelona a algunos temas de este tipo. Entonces, le mandamos un fuerte abrazo, que se cuide, o sea, un beso muy fuerte. Está trabajando en Andorra con el tema, sobre todo ahora de tan candente, el coronavirus, y va 2 días a Barcelona a la semana voluntario, sí, a trabajar con este tema. A un soporte de médicos sobre el tema, no sé si telefónico y asistencial. Bueno, pues tengo aquí, antes de que Marcos esté preparando, que espero que ya esté preparado para que nos cuente lo de su fantástica foto, el premio Abel, que lo tengo ya aquí, bueno, pues reconoce a dos pioneros de la interacción entre probabilidad y álgebra, que es un tema muy interesante y muy bonito en la matemática, y es Hillel Fusterberg y Gregory Margulis, ¿vale? Y bueno, pues es importante porque las matemáticas hoy día hay muchas ramas que están separadas o que aparentemente parece que no tienen conexión y tienen bastante relación y se saca mucho fruto de ellas y sirven, bueno, pues para hacer verdaderos métodos probabilísticos, más dinámicos y, bueno, y asociarlo todo eso a la teoría más global de álgebra, la teoría de grupos, la teoría de números y la combinatoria. Bueno, Marcos, te he dado tiempo ya para que puedas explicarnos cómo y qué características tiene la foto de la conjunción Luna-Venus que fue hace unos días y que todos de la agrupación, bueno, o algunos intentamos hacer la foto, no con tanta suerte como tú, y porque desde nuestro cielo y desde el tuyo, que vive muy cerquita de mi casa, bueno, pues son cielos con bastante contaminación lumínica, hasta Venus llegamos, la Luna, por supuesto, y Aldebarán se veía, pero ya el sacar la Pléyade, bueno, ¿cómo lo hiciste, Marco? Pues nada, hacía muchísimo tiempo que no hacía astrofotografía realmente. Y bueno, era una buena ocasión, estaba muy fotogénico el cielo aquella noche. Simplemente lo que necesitaba era pues plantar la cámara apuntando al cielo. Ya sabéis que mi estilo de fotografía es un estilo personalísimo, el que me caracteriza, que al que yo llamo la fotografía minimalista. Es decir, muy parcamente. Cuanto menos cacharro, mejor, ¿no? Efectivamente. Cuanto menos pese todo lo que llevas, mejor. Y sobre todo, cuanto menos tiempo tenga que invertir en plantar tu equipo, pues mucho mejor. De hecho, fijaos, cuando fui a hacer la foto, me di cuenta, horrorizado, de que no tenía trípode, ¿no? El trípode no lo tenía en casa. Y tuve que tirar de estos trípodes pequeñitos, ¿sabéis? Que son lo mínimo indispensable para que la cámara no se mueva. Y tuve que colocar lo demás encima de una escalera de estas típicas de ferretería. Uh-huh. Y ese fue... Un trípode de esos chiquititos que hay, o sea, minúsculos, eso, ¿no? Eso, efectivamente. Uh-huh. Efectivamente, así que imaginaos el andamiaje, escalera, ¿eh?, de ferretería y encima pues la cámara puesta sobre un trípode pequeñito. Y bueno, pues nada, la técnica que empleé fue HDR, que para mí fue todo un descubrimiento aplicarlo a la astrofotografía, porque la primera foto que saqué con esta técnica me sorprendió cuánto se ganaba, cuánta información se captaba. Y además venía especialmente bien para este caso, puesto que sabéis que la Luna bueno, es el objeto más brillante del cielo nocturno, mientras que las estrellas que la circundaban, que me interesaba mucho que salieran, porque estaban ahí las Pléyades de segundo plano, pues claro, la diferencia entre magnitudes es de, bueno, varios órdenes de magnitud. La luna llena, sabéis que está, bueno, no estaba llena, pero bueno, estaba casi que estaba todavía en cuarto creciente. Y bueno, la luna puede estar en magnitud sobre menos 10 aproximadamente, mientras que las estrellitas de las Pléyades pues tienen magnitud 4, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Con lo cual, para captar objetos con tanta diferencia de luminosidad, la técnica de HDR viene perfectamente. ¿Y en qué consiste? Pues sencillamente en sacar varias tomas con distinta apertura de diafragma. Bueno, realmente yo lo hice hasta los demás diafragmas. Realmente lo que cuenta es simplemente que tenga distinta luminosidad. Ya os digo, se puede hacer bien cerrando el diafragma, como hice yo, o bien cambiando los tiempos, o bien cambiando los ISOs. Y bien, pues dicho y hecho, ahí lo que hice fue sacar una serie de tomas de un solo segundo y con distintas aperturas, entre un diafragma entre 4 y entre 22. Y después de eso, pues todo software. Por cierto, Luis María, espero que me esté escuchando, esta vez no cometí el error de sacarla en JPG. La saqué en RAW, como mandan los cánones. ¡Hombre, hombre! Por fin has vuelto a... La última vez. Ha vuelto. Aunque eres un tecnólogo estupendo. JPG. La última vez iba de sobrado y pues ya está, mira, lo voy a hacer en JPG. Y va a salir bien. Pues esta vez la saqué en RAW, efectivamente. Y nada, fueron unas 50 tomas. Con destino de horquillado, como os comentaba, y posteriormente pues las procesé con Deep Sky Stacker, una herramienta gratuita que funciona estupendamente bien, que prácticamente lo hace todo solo, ajustando un parámetro que tiene el software, que es el método de apilado. Tiene varios métodos, ¿eh? Pero hay uno que es especialmente interesante para la fotografía HDR, que es el peso medio de la entropía, ¿no? Estoy traduciendo del inglés, así más o menos, y con esto pues la verdad es que gana mucho. Y a partir de ahí pues sale una imagen ya con mucha información, que posteriormente con Lightroom le di los correspondientes toques cosméticos para oscurecer un poquito más el cielo, resaltar más las estrellas, disminuir el brillo del halo de la luna, y el resultado pues es el que veis. Al compartirla en Instagram, pues me di cuenta de que sí, aplicando ciertos filtros de Instagram, pues mejoraba un poquito para publicarla. Y ese es el resultado. La verdad es que bastante contento del resultado y del ratito, pues, que se disfruta mucho, ¿sabes? De tomar la foto, de procesarla, de planificarla, etcétera, etcétera. Muy bien, Marcos, pues muchísimas gracias. La foto la tenemos en Instagram, la tiene él en su Instagram, la hemos retuiteado nosotros en el nuestro y en las redes. Y bueno, si la tienes ahí en el móvil, yo es que en el iPad no la tengo, la podríamos poner ahora o después, porque ahora mismo nos está llamando, entrando ya nuestra amiga Blanca, a la cual voy a dar paso enseguida. Blanca... es, bueno, Blanca, yo siempre el apellido me cuesta trabajo, Troughton, es la presidenta de la Federación Española de Astronomía, ¿no? Entonces, bueno... Pues, ahí está la foto, ahí está. Ahí está la ya... Foto, ¿eh? Mientras estaba presentando a sí, Blanca, efectivamente, Marcos ha conseguido poner la foto, y esa es la foto. Pues la podemos dejar ahí, Marcos, para que veamos... Muy bien. Ahí la tenemos. Pues ahí se ven las Pléyades, la Luna y Venus. Muy bien. Bueno, pues damos paso a Blanca. Blanca, como decimos, la conocemos desde hace muchos años. Bueno, ella pertenece, sigue perteneciendo a la Sociedad Malagueña de Astronomía, pero además fue presidenta, creo, ahora no lo comentará ella, pero después estuvo en la RADA. Naturalmente, creo que es la única presidenta que se nos escapó y no la hemos entrevistado nunca en un punto azul. Pero bueno, vamos a aprovechar ahora que ha dado el salto ya hace algún tiempo, algunos años, y también estuvo pues en la configuración, en el nacimiento de lo que es la Federación de Astronomía. Así que buenas tardes, Blanca. Creo que está por ahí, ¿no, Blanca? Sí, sí. Te vemos ya. Te vemos. Un saludo, Blanca, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, bienvenida a Un Punto Azul. Eres la, bueno, la primera presidenta que viene a Un Punto Azul de la Federación de Astronomía y, bueno, que están todas las, o gran parte de las asociaciones astronómicas de España. Y, bueno, cuéntanos, nosotros acabamos de entrar en la federación, llevamos muchos años y te conocemos muchos años porque estamos en la RADA, pensábamos que al estar en la RADA, bueno, pues no veíamos oportunidad ni cuál era la posibilidad de tener que estar también en la federación, porque en teoría estábamos también a través de la RADA, pero ¿cuáles son las ventajas que tenemos de realmente de pertenecer, pues, a nivel nacional a una federación, cualquier agrupación astronómica o cualquier grupo que algunos grupos han nacido gracias a Un Punto Azul, de gente que conocía astronomía, estaban en la misma ciudad y, bueno, pues gracias a lo que nosotros por aquí comentamos y de que existen agrupaciones, pues se han agrupado. Saludo aquí a Telemaco Fiji, que es uno de los que nos comentó esta bonita acción en Guadalajara. Cuéntanos, ¿qué es la federación? Mira, en primer lugar, pues quiero daros la bienvenida por entrar en la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, la cual presido desde el año 2014, así que ya van 6 años en la presidencia. Y enhorabuena porque, bueno, se echaba de menos a una agrupación como la vuestra, que hacéis un programa de radio que es estupendo. Y precisamente me estás preguntando qué tipo de beneficios puede tener pertenecer a una federación. Pues bueno, el primero es, que yo creo que es más importante, es la interconexión con todas las asociaciones astronómicas de España, prácticamente todas, porque mira, en la federación en la actualidad hay inscritas 64 agrupaciones astronómicas que aglutinan alrededor de unos 7.000 personas que son aficionados a la astronomía. Esto ya es un punto de conexión grande entre todos los que estamos, que tenemos como afición, pues mirar el cielo, el universo y preguntarnos sobre él e investigar sobre él. Además, claro, como federación tenemos también proyectos en marcha, proyectos que involucran también a muchas observaciones y actividades de divulgación de la astronomía y en los cuales pues se puede participar de una forma más activa y con más visión a través de la propia página web de la federación y sus redes sociales. Yo te puedo hablar de varios proyectos y, bueno, tenemos muchos, pero, bueno, me gustaría pues resaltar algunos porque no voy a estar aquí hablando mucho rato cogiendo todo, ¿no? Pero mira, hay un proyecto que es muy, muy interesante, que es la noche Internacional de la Observación de la Luna, que se realiza normalmente a final de septiembre, principio de octubre. En este año 2020 está prevista para el 26 de septiembre. Y aquí la FAE tiene un papel muy importante porque hemos conseguido algo que es muy excepcional. Este acto, este proyecto, lo organiza una comisión de la NASA y las asociaciones o entidades que forman parte de este proyecto pues son muy poquitas y muy seleccionadas en el mundo entero. Y precisamente la federación es una socia clave de este proyecto de la NASA. Entonces, en este sentido, estamos muy orgullosos de haberlo conseguido porque no es una cosa fácil de meterse ahí. Es una noche muy especial en la que se da a conocer a todo el público mediante observaciones pues todos los beneficios que nos puede dar la Luna, las distintas misiones que se han hecho y la importancia que tienen nuestros satélites para la Tierra. Luego, por otro lado, tenemos también unos proyectos bastante interesantes relacionados con la Semana Internacional del Cielo Oscuro. Ya sabes que el problema de la contaminación lumínica, uno de los problemas más graves que tenemos los que nos dedicamos a la observación del cielo, tanto profesionales como amateurs, y que todavía, por desgracia, no es tan conocido ni llega tan de cerca a la sociedad como los problemas de contaminación lumínica del aire u otros producido por otros tipos de sustancias. Nosotros estamos ahí dando que te pego al asunto para, para que esto sea conocido. Entonces, en este sentido, se organizan varias actividades, y una de ellas es la Semana Internacional del Cielo Oscuro, que se suele hacer en el mes de abril, más o menos sobre el 20 y tantos de abril. El día 21 es la fecha clave, pero en torno al 21, en esa semana, se organizan muchos actos para precisamente recordar a la población que tenemos un problema ahí que es solucionable, pero que hay que poner los medios adecuados para que esto se pueda arreglar. Blanca, te iba a comentar en cuanto a esto de la noche oscura y de la contaminación lumínica, bueno, la agrupación nuestra podía hacer una propuesta que nos ha hecho uno de nuestros miembros y que nos lo dijo, que a ver si podíamos, lo tenemos que tramitar a ver si es posible con el ayuntamiento, aprovechando que ahora que estamos tantísimas horas en casa y que por la noche no hay nadie en las calles, llegar a acuerdo con ayuntamientos o con muchos ayuntamientos, se podría hacer a nivel nacional, con todo el que quiera, en unas horas apagar la iluminación de las ciudades y ver qué es lo que vemos en el cielo desde la ventana de nuestras casas. Sería una actividad astronómica muy interesante y muy curiosa si alguna ciudad se une o si se unieran muchísimas ciudades. ¿Qué te parece? Y aprovechando la semana, esa podría ser una fecha. Si es que para entonces seguimos, que vemos que sí, que podemos estar todavía. Sí, desgraciadamente el confinamiento tiene pinta de ser un poquito más largo de lo previsto. Y de hecho esa iniciativa pues es algo que se está escuchando por las redes y por las conexiones entre astrónomos aficionados y profesionales, porque, mira, sin ir más lejos, el 28 de marzo fue el día del gran apagón, ¿no? De la noche oscura, ¿no? Sí. Donde los monumentos se apagaban, ¿no? Yo quisiera hacer una reflexión aquí, ¿no? Aprovechando que estoy ahora con vosotros en la radio. Este tipo de evento de apagar los monumentos y tal, en un momento determinado que dura unos minutos en la noche, prácticamente casi se ha convertido en una especie de historia o espectáculo, ¿no? La gente sale a la calle para mirar cómo la Torre Eiffel se apaga, como monumentos típicos o curiosos de tu ciudad se apaga en un momento determinado para de pronto rehacer la luz y volver toda la normalidad, ¿no? Yo justamente este 28 de marzo, cuando eso ocurrió, lo pusieron en las noticias, una reflexión que me gustaría compartir con vosotros, ¿no? Y decir, bueno, ¿y ahora de qué sirve apagar esos monumentos y nadie los ve en la calle, ¿no? Pues igualmente, ¿no? Cuando llega la noche, tampoco hay nadie en la calle, ¿no? Una noche cualquiera sin confinamiento, tampoco hay gente en la calle, ¿no? Para poder ver esos monumentos. Entonces, es una reflexión que deberíamos de hacernos si eso realmente vale la pena o llegamos a algo efectivo apagando un día al año, unos minutos, estos monumentos, o bien plantearnos el hecho de hacer que los monumentos se apaguen a cierta hora de la noche donde ya apenas hay gente en la calle para verlos, ¿no? Es una reflexión que me gustaría compartir con todos vosotros. Sí, efectivamente. De hecho, estamos viendo datos siempre en noticias que todas las contaminaciones de aire, de agua y de todo están bajando, menos la contaminación lumínica, porque siguen exactamente igual las luminarias emitiendo. Exactamente, y no hay nadie absolutamente para que necesite la luz para andar por la calle, ¿no? Pues son reflexiones. Bueno, la propuesta desde el punto de vista astronomía sería parar dos horas, una hora o algo y poder ver, contemplar el cielo, no para no ver los monumentos ni para que esté oscuro, ¿no? Hacer alguna actividad dentro de lo que sería nuestra actividad y no solo para nosotros, sino para que todo el mundo a través de alguna aplicación o algo, o a través de las redes, pues comentar, pues mira, pues estamos viendo Orión, pues, si miráis hasta, si el balcón os da a tal sitio, ¿no? Podría ser una forma interesante de hacernos un poco de... Vamos, sé que es difícil e imposible porque los ayuntamientos, ya sabemos, y en general el tema de la iluminación, no tenemos de momento nada que hacer, a no ser que a través de federaciones o de algo más fuerte consigamos concienciar, no ya solo a mucha gente, sino principalmente a los que pueden dar el apagón o reducir la contaminación, ¿no? Sí, mira, precisamente hay un proyecto muy interesante, que es un proyecto de ciencia ciudadana que está apoyando tanto la Fundación Descubre como SELFOR, la Asociación contra la Contaminación Lumínica, la RADA, incluso la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, que se llama Vigilantes de la Noche. Este proyecto consiste en salir al balcón, al patio, al jardín, a la azotea de tu casa. Tienes que tener lo que los astrónomos llaman el cenit, es decir, el punto que está por encima de tu cabeza libre para poder observar el cielo. Y con una aplicación que te puedes descargar en el móvil y en la página web del proyecto que se llama vigilantesdelanoche.es, puedes hacer un conteo de estrellas mirando directamente encima de tu cabeza, ¿vale? Miras y se te aparecen una serie de mapas distintos con distintos puntitos que representan las estrellas. Según lo que tú veas, vas marcando, ¿no? Y entonces eso da lugar a que puedas determinar desde el balcón de tu casa la contaminación lumínica que tienes ahí. Sería bastante interesante, por ejemplo, lo que propones de hacerlo con luces y conseguir que en algún momento determinado las luces apagasen todo y volverlo a hacer justo cuando las luces están apagadas. Sería bastante interesante porque tendríamos en el mismo momento dos datos que podríamos contrastar muy bien. Y yo invito desde aquí a todos los oyentes a que participen en ese proyecto. Es necesario también ese proyecto que no haya luna. Justamente sabéis que alrededor de la Semana Santa pues tenemos la luna llena, porque así se determina la Semana Santa, ¿no? Como la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Y por tanto, justamente ahora mismo no son unas fechas muy adecuadas para ver el cielo oscuro. Pero bueno, como la confinación parece que va a ser un poquito más larga, pues nos da tiempo a que llegue una llena y que podamos perfectamente tener de nuevo un cielo bueno para observar. De hecho, a partir del 12 de abril sería posible participar en este proyecto y os invitamos aquí a que lo hagan. Pues ya saben todos nuestros oyentes y agrupaciones que nos escuchan, y nosotros también nos la apuntamos. Nosotros tenemos un experto, Lito, que siempre nos aconseja y nos lleva para a los lugares que probamos nuevos de observar, pues para medir la calidad del cielo. Y bueno, y todos los que participamos, pues es un tema muy interesante y la verdad es que animamos a toda la población a hacerlo. Habría que darle más publicidad al método, pero... Sin olvidar que Andrés, por ejemplo, tiene unos aparatitos para medir. Bueno, aparte tenemos un compañero, efectivamente. Para medir, que está en la red esa de medición del cielo. Y bueno, aparte de los SQM y distintos aparatos como los TES que han sacado la Universidad Complutense de Madrid. Ese concretamente es Zamorano, una cierta inversión. No son demasiado caros, pero requiere una cierta inversión. Pero este proyecto no requiere inversión ninguna. Ninguna. Para hacia arriba y ya está. Y esa es la ventaja que tiene. Bueno, una de las ventajas también de este proyecto es que es posible usarlo en cualquier lugar del mundo, porque directamente la aplicación te va a colocar justamente según la latitud y longitud en la que te encuentres sobre el globo terráqueo las estrellas que vas a ver justo encima de tu cabeza, en el mismo instante en la que estás viendo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido se puede hacer una medida global y comparativa, puesto que todo el mundo esté donde esté, esté tanto en Sudamérica como aquí, esté mirando exactamente el mismo punto del cielo, es decir, el cenit, ¿no? Muy bien. Blanca, pues, ¿qué más nos quieres contar? Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a nuestro programa. Tienes aquí los micrófonos cada vez que quieras comunicar cualquier cosa. Que, por cierto, no nos hemos enterado, vamos, ya lo sabíamos por otros medios, de que al final el Congreso de A Coruña, bueno, pues, efectivamente en esta fecha no era posible, era el puente de mayo. Y bueno, pues ¿para cuándo lo tendremos? Pues mira, los organizadores sé que están trabajando duramente en ello. La verdad es que las circunstancias son complicadas. Los que hemos organizado un congreso sabemos que esto es muy, muy difícil de llevar hacia adelante. Son muchas acciones que hay que poner en común y el que de pronto pues se vean ahora en la necesidad de tenerlo que aplazar, pues la verdad es que finalmente es un grave problema que conlleva mucha reorganización. Yo sé que están trabajando ahora en nuevas fechas, pero todavía no lo han determinado. Imagino que cuanto ellos lo sepan, pues nos podrán... No sabemos ni siquiera si será este año, entonces, tal como está la cosa, ¿no? Pues en principio hay previsiones de que sea este año, pero todavía no está determinado. No está determinado. Bueno, ya sabes, vivimos prácticamente un día a día, ¿no? Y prácticamente cada semana tenemos noticias nuevas que nos cambian nuestros futuros planes. En realidad, pues claro, tenemos que adaptarnos a las circunstancias, colaborar en la medida de lo posible con las medidas que nos piden y, bueno, paciencia, vieja, es lo que hay que tener en estos momentos. Es lo que toca, claro, es lo que toca. Pues muchas gracias, Blanca. Ha sido un placer hablar contigo y lo dicho, estos micrófonos son los micrófonos también de la Federación. Normalmente estamos en la UCA, en la Universidad de Cádiz, en Radio Index últimamente, pero como está todo como está, pues lo tenemos que hacer desde casa y nos hemos reinventado. Y gracias a nuestro amigo y compañero de la RADA de Sostrato, Joel, pues estamos aquí con esta nueva fórmula que además nos permite vernos las caras y sobre todo a los que os conectabais a través de Skype, pues bueno, pues ahora tenemos un método nuevo. Y agradeceros pues que estéis con nosotros. Un abrazo muy fuerte y cuídate. Un placer siempre hablar contigo, Blanca. Quería comentaros que desde las distintas asociaciones se están ofreciendo algunas actividades online y bueno, es de agradecer toda la disposición que los distintos astrónomos amateurs están poniendo a disposición de todos los que nos tenemos que quedar en casa. Algunos tienen la oportunidad de tener un balcón o jardín para salir, pero otros desgraciadamente tienen una ventana, a lo mejor mirando al norte, que no es tan apetitosa como una mirando al sur. Y entonces, bueno, es de agradecer toda la labor que están haciendo por las redes y, bueno, para facilitar un poquito esta estancia. Muy bien, no sé si te ha dado tiempo a ver la foto de Marco desde su balcón, de la conjunción Luna y Venus, sí, que la ha hecho hace unos días. Me ha dado tiempo a verla y está muy bonita. Sí, es increíble. Todo ese tipo de información que nos estamos pasando. Bueno, pues si quieres puedes seguir con nosotros en el programa y si no, de todas formas, te despedimos de momento para seguir con nuestras sesiones y un abrazo muy fuerte y a cuidarse. Muchas gracias. Siempre un placer de hablar contigo, Blanca. Igualmente. Hasta un placer, pronto. Blanca. Bueno, pues vamos a seguir con lo que sería el curso del programa y tenemos por ahí a Jesús, que se me ha ido de la pantalla, pero creo que está ya disponible, ¿no? Para que nos termine la parte de sesión ya que te quedó del tema tan interesante que nos estaba contando cuando estábamos todavía en Radio Indes. Cuéntanos. Pues nada, sigo con la robótica en la guerra del futuro. Recordad que es un documento de don José Luis Arnal Laoz. El documento es el 02-2020 del Instituto de Estudios Estratégicos. Y nada, me quedé en los sistemas de armas supervisados por el hombre. Y ahora continúo con los sistemas de armas autónomos que han sido activados. En estos pueden seleccionar y enfrentarse a objetivos sin necesidad de intervención del hombre. Hasta ahí. Y en este grupo se incluyen también los sistemas de armas supervisados por humanos, diseñados para permitir que al soldado, al operador, soldados, un oficial, cualquiera, supervisado por humano, o sea, le dan la orden al soldado del disparo, ¿no? Del disparo del misil. Ahora, este sistema está permitido para que el soldado o el operador pueda parar la explosión o vaya, si ve que hay algún fallo, pues pueda pausarlo, digamos. Después, esto es el término automatizado, que está reservado para sistemas más complejos basados en reglas. Sirva de ejemplo los casos de vehículos autopropulsados, en los que el sistema selecciona el recorrido a realizar y el modo de ejecutarlo, aunque la responsabilidad del humano es decidir el punto de inicio y el del final. O sea, eso ya se ha comprobado también y se han hecho con vehículos de un punto a otro y ha ido el vehículo perfectamente. Muy bien. Bueno, pues este es un tema que crea cierta, como en las películas y como en la realidad, cierta controversia, ¿no? Si podemos confiar en las máquinas o no, y más en un caso como este, Y bueno, pues algún día haremos un foro un poquito más amplio sobre este tema, pero ahora mismo tenemos el tiempo para poder empezar con la revista de astronomía, supongo, ¿no, José Luis? Que si estás ahí, pues hay que aprovechar que acaba de llegar, está... Sí, aquí estoy, que tenía lista, el micrófono silenciado. ¿Me oís? Está ahora lista y calentita. Sí, la sí, revista. Sí. Muy yo bien. Creo que Jesús ha terminado, ¿no? Que era solo esta parte. Sí, era esta parte nada más, porque después iba a nombrar también un documento que hay que se llama De la célula a los bits, y que está también bastante interesante de leer. Vamos, que le puedo dar un visto bueno bastante bien. Y por otro lado, nada, iba para terminar, iba a decir sobre las luces, sobre la contaminación lumínica que hay en las ciudades, que hay ciudades que ya tienen lo que se llama la iluminación pública inteligente, ya que estaba hablando sobre la robótica y la inteligencia artificial, que hay ciudades como Barcelona, Móstoles y Vitoria que ya tienen luces inteligentes, que cuando pasa la persona, cuando se enciende la luz, no hace falta tenerla encendida toda la noche. Aquí han estado hablando con... Bueno, eso los hay en muchas comunidades de vecinos, de que por la noche no se quedan encendidas las luces, solo que a nivel de toda la población, claro, que es lo suyo, o que se van encendiendo las zonas por las que va pasando las distintas personas. Se van encendiendo las luces, eso es también inteligencia artificial. Claro, el tema gordo de la contaminación lumínica en las ciudades, como bien decía antes Blanca, es el tema sobre todo de los monumentos. Los monumentos llegan ahora que son las 12 de la noche, se podían apagar, porque las luces de las calles no las vas a apagar, por seguridad, por delincuencia, pero hay un montón de cosas que sí se pueden apagar, pero no cuando la gente pase, sino para toda la noche, para siempre. Claro. ¿Vale? Y eso es lo que no conocemos. ¿Eh? Y ahora dime, Joaquín. Que ahora mismo con el confinamiento es que las podrían dejar apagadas, vamos. Todo el rato, monumentos. Esto ya no tiene que haber nadie en la calle. Pero todo el rato apagada, vamos. Si no hay nadie en la calle, ¿quién va a ver ese monumento? Y en cambio la contaminación sigue ahí y no la quitamos. Y lo que decía antes nuestra compañera era eso, que se hace una cosa de una hora, apagarla, una hora, y la gente sale a mirar y dice, pero eso, una hora no hace nada para nuestra causa. Y además tienen... Toda la noche. Porque tienen otro problema... Y es que alumbran de abajo hacia arriba unos focos impresionantes, en vez de hacerlo hacia abajo y tapando para que la luz no salga para arriba, y entonces, bueno, pues iluminan más el cielo que el monumento. Vamos, también el monumento, claro. Bueno, bien, pues José Luis, cuando tú quieras, vamos por la revista. Que me ha llegado siempre calentita anoche, como sabéis, yo la recibo, estoy suscrito a la revista en digital, y entonces enseguida que sale pues me llega mi PDF para descargármelo y yo os comento un poquito, como todos los primeros de mes, cómo viene la revista. Bueno, la revista Astronomía de este mes, de abril, la portada viene El Observatorio Virtual. Mira por dónde, El Observatorio Virtual es uno de las cosas que Lito nos ha contado en su curso de astrofísica y que el otro día en la charla salió un montón de veces, en la charla que dio el otro día a través de la aplicación esta Zoom. Ahora hablamos un poquito de ella. Bien, aparte de esa que es lo que viene en portada, pues tenemos como estrella, nunca mejor dicho, a Betelgeuse, ¿vale? Hay por lo menos tres artículos que hablan de Betelgeuse. El primero pone que astronomía después de Betelgeuse. Sabéis que Betelgeuse ha tenido una bajada de brillo importante y demás, y está en boga por si podía estallar y demás, ¿no? Pues bueno, hay he contado hasta tres artículos que hablan sobre Betelgeuse. El primero se llama Astronomía después de Betelgeuse, en Tribuna, ¿vale? Después pasamos al artículo central que se llama Entre Oriente y Occidente, que es Imágenes del Cielo en tiempos de Alfonso X, ¿vale? Y viene, pues es un artículo de astronomía y de historia, ¿no? Un poco de historia de la astronomía y cómo en la época de Alfonso X, en muchos de los libros y códices que de aquella época vienen temas del cielo, interesante y relacionado con la historia. Y el siguiente es el Observatorio Virtual, qué es y cómo utilizarlo. Viene diciendo que el Observatorio Virtual es un proyecto internacional que tiene como principal objetivo garantizar la eficiente explotación científica de la enorme cantidad de información existente en los archivos astronómicos. En este artículo describiremos en qué consiste este proyecto y los beneficios en los últimos años ha aportado al campo de la astronomía y otras disciplinas afines, ¿vale? Eso lo podría contar Lito mucho más que yo. Yo ya he leído el artículo y habla de eso, cómo este observatorio virtual integra un montón de otros programas para que todos los archivos y todos los datos que hay ahí en el fondo de armario de todos los observatorios, podemos acceder a ellos y podemos trabajar y hacer ciencia en lugar de ir a tomar nosotros nuestros propios datos con nuestro telescopio, pues ya están los datos tomados, y nos habla, por ejemplo, pues de herramientas que hemos dado en el curso de maestro de astronomía con Lito, como el Aladdin, el Todcast, el BOSA, y otros tantos que vienen por aquí, y proyectos que hay, proyecto de desarrollo de archivo astronómico, desarrollo de proyectos PROAM, etcétera, etcétera. El Observatorio Virtual de Ciencia Ciudadana, un montón de cosas que es muy interesante para que lo leáis, y repaséis un poquito de la lección de Lito. Sí, ¿verdad? Sí. Es que a mí me pasó con el Observatorio Virtual, quizá, que lo conocí bastante antes que mucha gente, porque en el máster de astrofísica pues estaba, digamos, en boga entre los primeros pasos del observatorio y los primeros entrelazamientos de aplicaciones, y se veía un potencial y empezamos a darlo. Así que no sé cuándo apareció, pero yo sería uno de los primeros años en los que estaba ya funcionando esta conectividad entre las aplicaciones. Y me gustó tanto, ustedes lo sabéis, de la agrupación, que cuando me preguntaste qué aprendí y demás, qué aprendí nuevo en el máster, pues eso fue precisamente lo más fuerte para mí. Esas herramientas que tienen un potencial tremendo y ahora mismo se está viendo. En el año 2000 estoy viendo que se inició. Sí, pues yo tengo yo estuve haciendo el máster en el 2004, o sea que estaría en pañales. Sí. Pero ya se le veía potencial y ya de hecho había hasta cursos y formas de utilizar las herramientas, o sea que ya la gente había trabajado en eso y de hecho ha sido ya crucial, porque de hecho el catálogo Gaia, el del satélite Gaia, ha salido por el observatorio virtual. O sea, ya está todos los datos de Gaia ahí, volcados, ¿no? Sí, que en primer lugar, en el primer repositorio que ha tenido, que actualmente, antes, todos los proyectos de grandes survey, de grandes observaciones o campañas de observación, se alojaban o bien en la web de los propietarios, tipo NASA, tipo ESA, o bien en propias web que tenían el proyecto. Ahora ya directamente van al observatorio virtual y todo el mundo tiene acceso, el mundo. Eso es muy fuerte, eso es una democratización de la información tremenda. Y entonces tú puedes estar con material absolutamente virgen para trabajar con él, no tienes que esperar que se publique un artículo ni nada, sino hay también catálogos y eso que aparecen una vez ha pasado un plazo del investigador que ha trabajado sobre ello, pero otros aparecen directamente, se vuelcan como el Gaia o como la SOHO y es, ya te digo, muy interesante. Yo comparto lo que tú dices, José Luis, de que se le eche un vistazo a la revista y se lea, porque... Y además vienen todos los enlaces donde descargarse los programitas y un poquito... sencillamente su primer uso, para que después se profundice cada uno. Lito, además, dime. La ventaja es que esa información de la que estás hablando es información, posiblemente mucha de ella, que además nadie ha tratado. Es decir, que sí, lo novedoso es que tú eres el primero que vas a estudiar algunos de esos datos, porque hay tal cantidad de datos que se están manejando que todavía no hay nadie estudiando. Eso ha pasado con el Gaia. En el Gaia están los datos en bruto y tú al principio ya hay herramientas que lo mismo que no había al principio ahora ya están colgadas para aprovechar esos datos, pero en primera instancia tú te tenías que hacer el programa de filtrado de datos. Para sacar algo científico de los datos en bruto que estaban ahí. O sea que, digamos que todo ha ido todo a una velocidad tremenda. Se publican en bruto, la gente hace sus propios algoritmos y tú trabajas con datos que nadie, como tú dices, nadie ha tocado. Por cierto, el máster tuyo creo que ahora está todavía ofertado o está acabando el plazo para inscribirse. Sí, además la ventaja... Era presencial también, ¿no? Era presencial, era parte telemático. Entonces ahora no sabemos en la parte teórica era toda telemática. Se mandaban las tareas, los ejercicios por vía electrónica y se asistía a conferencias como esta, como videoconferencia. Y solo tenía una mínima parte presencial que eran las prácticas de observación, que yo la hice en el Observatorio de Aras de los Olmos en Valencia. Pero sí, porque quien hace el máster es la VIU, ¿no? Sí, la VIU, la Universidad Internacional de Valencia. Exactamente. Y sí, que yo creo que sigue igual, o sea, está totalmente sí, sí, sí, 100% telemática, salvo un módulo que es esas observaciones en telescopio, en observatorio, pero el trabajo fin de máster se hace online, todas las asignaturas tienen sus pruebas de actitud online, todos los documentos se suben online, o sea que se ha aprovechado esta plataforma. Yo no sé cómo están de alumno, pero yo disfruté como un enano, yo lo he dicho ya muchas veces. Sabéis que es mi pasión la astrofísica, pero... Yo lo tengo en tareas pendientes. Ya lo sé, desde ya hace lo tiempo, sé. Pero te entiendo también, te entiendo porque ahora yo también... Me ha caído, después de todo lo que tengo, una jefatura de estudios de un cole y ya me han terminado de matar esto completamente. Claro, no, yo te entiendo porque yo también he probado el tema de la docencia y si encima eres del equipo directivo, ya apaga y vámonos. Y si encima pasa esto ahora... Que con las herramientas y los profesores, este año te excuso, pero el año que viene sí, no, ¿eh? Bueno, lo tengo en tareas pendientes porque es una cosa que me gustaría hacer, el máster de astrofísica, ya lo sabes que hemos hablado muchas veces del tema. Bueno, siguiendo entonces con la revista, que me quedan un par de cosillas que comentar y ya paso al siguiente. La siguiente era Astronomía para Todos, acordaros que el mes pasado había la parte número uno, que era Python como herramienta clave en el aprendizaje de la ciencia, ¿vale? En este nos enseñan cómo hacer un programa que es Escapa-Escapa, que es sobre la velocidad de escape de un móvil, de la gravedad de cualquier planeta, en este caso de la Tierra, y otro que es sobre la maniobra de Hohmann, que es cómo un satélite desde una órbita se transfiere a otra mediante una órbita de transferencia, ¿vale? La maniobra que se llama de Hohmann. Está muy interesante. Y una cosa que me he enterado... leyendo, y es que el programa este de que simula y que es tan educativo para meter un poquito programación y astronomía, se llama Poliastro, y no sabéis quién es el autor de Poliastro. Juan Luis González Carballo. ¡Oh, Dios! Es el autor de Poliastro, y le dan las gracias aquí, en el programa, nuestro querido amigo, que ahora comentaremos porque ahora llegaremos a la sección de polvo de estrellas, que es la suya. Bien. En la sección CENI, ¿qué le está ocurriendo a Betelgeuse? Otro artículo sobre Betelgeuse, como he dicho, ya el segundo, y hay un tercero. Viene después las efemérides y la observación lunar, los meteoros, y otra vez, en polvo de estrellas, de nuestro querido amigo Juan Luis González Carballo, viene sobre la recuperación del brillo de Betelgeuse. Ya es oficial, Betelgeuse se está recuperando su brillo tras alcanzar a comienzos de febrero su magnitud más débil desde que se tienen registros fiables de ella, ¿vale? Este es aquí sus gráficas y su explicación, como siempre, de nuestro querido amigo. Muy bien. Ese era el tercer artículo sobre Betelgeuse. Ya nos queda para el final simplemente un artículo sobre otra serie que es Mujer en la Astronomía, que es Katherine Johnson, la mujer que lleva al hombre a la Luna. Interesante también. Y para terminar, la prueba de cacharritos, banco de pruebas, que es la segunda parte de los oculares Skywatcher UWA de 1,25 pulgadas. Bien, sección de fotos y fin, fotos estupendas como siempre. Y como siempre, recomendaros la Astronomía en Español, la revista Astronomía, abonaros, inscribiros, leerla, porque hay que apoyar la astronomía en español. Y yo con esto termino, compañeros. Yo quería comentar una última cosa. Si dime, Su. Pues que amenazo con una segunda parte que va sobre los robots y su visión y su movimiento. Y que es, la segunda parte tiene que ver mucho con la robótica. Ah, muy bien. No, sección de robótica. Porque muy bien, pues nada. Tanto por tierra, mar y por aire. Muy bien, pues vela preparando y la metemos en la sección conforme vayamos pudiendo. Muy bien, de acuerdo. Muy bien. Pues Lito, esta semana, lo muy pequeño... va a pasar a la semana que viene. Vale, sí, vale, bueno, sin problema. Porque ya hay que meter a sintonía, ya es la hora. Nos vamos a despedir de todos los compañeros que han estado, pero especialmente de Blanca, que creo que sigue por ahí, y a Marcos también, que de forma eventual hoy se ha conectado, pero ya no tienes excusa para conectarte. Adiós a ambos, si queréis comentar algo más. ¿Me doy por aludido? Sí, ya te puedo saludar. Tráenos alguna cosita para la semana que viene, hombre, Marcos. Un articulito de bueno o algo. De Venga. Science Telescope o algo, ¿no? Venga, anímate. Venga. ¿No será por falta de tiempo, Marco? Pues si os dijera cómo son los días. Hombre, con dos críos como él tiene, el tiempo muy largo. Hay dos críos. Hay dos cosas. Pensar que toda la gente teletrabajando hay que darle soporte, mantenimiento y demás. Como decía Chicho, si algo no funciona, el responsable es el servidor. Sí. Así que sí. Muy bien. Yo estoy trabajando más ahora que antes. Estar aquí con vosotros y haber compartido este programa. Enhorabuena y a seguir adelante. Muchas gracias. Blanca. Bueno, pues nos despedimos. Bueno. Mete sintonía, Lito, y paramos. Venga.